mientras camino a tu trabajo, te conducís bien con Aspen Express. Zafirus, Zafirus. Karen Café Ansia, Zafirus. Zafirus, Zafirus. Todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta porque son las fragancias más elegidas. Zafirus. Aromatiza tu vida. Chango Más y Más Online están de cumpleaños. Hasta el 18 de septiembre, aprovecha estas ofertas especiales. Exclusivo Socios Más Club 4x3 en leches larga vida entera y descremada. Yerba Taragüí por kilo a 2.799 pesos. Y no te podés perder 12 cuotas sin interés en aires acondicionados. Chango Más, sabemos de ofertas. Promoción válida para consumo familiar del 12 al 18 de septiembre de 2024. Hasta agotar stock, lo que ocurra primero. ¿Importa si tus desayunos son con mate o con café? Nah. Lo que importa es que endulce es rico y sin sabor metálico. Probá edulcorantes Ledesma, sin aspartamo ni ciclamato. Probá el sabor de la dulzura. Elegir la excelencia no es una decisión, es tu estilo de vida. Y se elige sin dudar. Por eso Michelin te ofrece la calidad que conoces ahora con un 20% off. Porque sabes elegir. Eleges Michelin. Promoción para Argentina, red de revendedores adheridos del 1 al 30 de septiembre de 2024 por la compra de neumáticos Michelin Auto y camioneta rodado 18 y superior. Obtenga un descuento del 20% en su compra. No acumulable. Más información en michelin.com.ar. Rodó.com.ar. El mayor stock online y siempre el mejor precio. Movistar TV viene con todo lo que te gusta, porque viene con Disney Plus Premium incluido. Contrata Movistar TV con más canales, más películas, más series y todo el deporte. Sin deco y sin instalación. Con mucho más para ver. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/televisión. Como quemarse con agua hirviendo. Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zóster. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive. ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zóster? Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma. Todos los miércoles en Jumbo tenés un 15% de descuento para jubilados y pensionados. Pagando con tarjeta Cenco Sud, 20% de descuento. Jumbo te da más. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre de 2024 en el Jumbo de Buenos Aires, Rosario y Comodoro Rivadavia. Para más información y condiciones, consulten www.jumbo.com.ar. Aspen te invita a vivir una experiencia única junto a Coldplay en el Valle de la Luna, San Juan. Vos podés estar ahí junto a un acompañante escuchando Antes que Nadie Moon Music, su nuevo álbum. Para participar, envíanos un mail a aspencoldplay@gmail.com y contanos por qué deberías ser el ganador o ganadora. Aspen 102.3 te lleva a que vivas las mejores experiencias con tus artistas favoritos. Una noche para conectar tu alma con la mejor voz del soul. Joss Stone, el Ipsis Tour en el Movistar Arena. 17 de septiembre, una noche imperdible. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA. Move Concerts, 10 años moviendo emociones. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Dengue, la mejor acción es la prevención. Lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito Aedes aegypti. Da vuelta a cualquier objeto que acumule agua. Limpia y cepilla bebederos de mascotas y drenajes del aire acondicionado. Mantén los patios y jardines desmalezados. Tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas. Y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales. Actuemos contra el mosquito. Elegí prevenir. Ministerio de Salud, República Argentina. De la caja, del sobre, del colchón, no importa dónde los tengas. Ahora tenés la oportunidad de regularizar tus activos. Abrí tu cuenta Cera en el BNA. Es gratis, es simple y sin costo. Si tenés hasta $100,000, lo podés retirar a partir del 1 de octubre. ¿Qué esperás? Tenés hasta el 30 de septiembre. Entrá a www.bna.com.ar. ¡Buena tarde! Vito querido, me tenés que salvar. Se le despegaron las zapatillas a mi nene y mañana tiene clases. ¿Me las podés arreglar ahora en 5 minutos? ¡Ecole! ¡Es 5 minutos! ¡Me sobran 4! Ecole, el primer pegazapatillas. Ecole, el secreto del zapatero. Vení a Bea y ahorra. Jabón líquido Villeneuve por 200 mililitros a $1,000. Además, shampoo acondicionador El Viv por 400 mililitros a $4,200. Todos los jueves aprovecha 20% o 12 cuotas sin interés en todo electro con tu tarjeta Cencosud. En Bea estás ahorrando bien. Válido del 13 al 19 de septiembre para los Bea del país, excepto calle 47, esquina 11 de La Plata. Para más información y exclusiones, www.bea.com.ar.